Odio que tu olor de mi almohada no puedo quitar. Odio la canción que pedíamos siempre en el bar. Odio tu lunar, tu forma de hablar. Pero no es lo que más odio. Odio que al salir te solías vestir sin combinar. Odio que mentir te hacía reír hasta llorar. Odio tu humor, tu ropa interior. Pero no es lo que más odio. Odio tus ojos, tu boca y tu voz. Odio que nunca dijeras adiós. Odio que pelearas hasta que no estabas. Odio tus besos, tu pelo y tu piel. Odio lo mal que define ser fiel. Yo contaba un par, pero fuimos tres para ir a bailar demasiados pies. No me gusta odiar, no me queda bien. No me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas. No me gusta odiar, no me queda bien, pero te lo has ganado. Odio tus ojos, tu boca y tu voz. Odio que nunca dijeras adiós. Tú me obligas. Yo prefiero amar, me queda mejor. Y aunque me esté matando.